Cada héroe debe hacer una elección. Pelear y hacer que le teman a todos. Morir luchando y tu nombre perpetuar. O ir solo por vivir un día más. Reales héroes no temen muerte o dolor. Todo soldado pelea hasta el final. Dedican su vida a una causa y su honor. Servir al reino y sus leyes respetar. Da sudor y sangre en años de entrenar. Al punto de que en todo has de desconfiar. Cada batalla será otro día más. Cada humano es solo otro que matar. Sus lanzas, soldado mía, marcha ya, gritarán en clara voz, cada sueño que hay en su interior, los caídos honrarán por su causa fiel. Frágiles alas, si el tiempo pudiéramos regresar, las guerras intentaríamos evitar. Reales héroes se quedan hasta el fin, pero la gran lucha por el